Les mandamos esta radiocarta desde San Miguel Sinacapan. Hola, yo me llamo Carmelita y soy de San Miguel. San Miguel Sinacapan está en Puebla. Es por la Sierra Norte. Hola, yo soy Dulce. A mí me gusta jugar afuera de mi casa. Yo soy Adrián y mi comunidad se llama San Miguel Sinacapan. Y mi papá trabaja de panadero y mi mamá trabaja de artesana. Hace servilleteros, tortilleros y aretes. Hola, yo me llamo Setsin, yo soy única en náhuatl. Casi voy a hablar en náhuatl, pero solo que estoy aprendiendo a poquito. Hola, soy Irving y vivo con mi abuelita. Y aquí es mi casa, y aquí tengo guajolotes. Hola, me llamo Aranza. Mi abuelito tiene 50 años. Cuando él nació, no había agua ni luz. En un botecito le echaban petróleo y un trapito lo encendían y con eso veían. Y dice que no había tiendas y compraban en Cuetzalan solo los días domingos, y el agua lo acarreaban con un candadito. Mi abuelita se dedica a vender artesanías. Los tortilleros los sirven. Los servilleteros. Llaveros, aretes y nada más. Mi abuelita también hace quelites, un taco de longaniza y nada más. Yo me llamo Joan Alex. Me gusta que me llamen Joan. Estos son mis animalitos. Me gusta escuchar el tambor. Yo les voy a contar por qué se llama así mi pueblo. Hace muchos años las personas estaban buscando agua y no encontraron. Entonces vieron un manantial y ahí había murciélagos. Y las personas le iban, ahí dijeron que iban a poner la iglesia y le iban a nombrar San Miguel Sinacapan, San Miguel por el San Miguelito, y Sinaca por los murciélagos, y Apan por puente. Entonces, puente de murciélagos. Me gusta la fiesta de Diosito. Me gusta el castillo, los cohetes. Las fiestas de Angelito nada más hacen sorpresas y me gusta. A veces hay muchos cumpleaños, pero a veces me gusta, me hace reír. En mi pueblo hay danzas, tarachines, los santiagos, los voladores, los migueles, los toreadores, los negritos, los quetzales y nada más. En el festejo de mi comunidad, dibuja el palo volador. Es que primero primero bailan debajo del volador. Después suben por donde están las escaleras y cuando suben, unos se sientan y uno está arriba de la manzana. Entonces un volador que está sentado, él toca el tambor y la flauta y uno tiene que bailar arriba de la manzana. Y luego cuando terminan, se sientan en el palo de volador y el que está arriba bailando de la manzana se acuesta en la manzana y unos van tocando cuando están volando y se avientan y van bajando. Voladores, el 29 de septiembre, porque en ese día es el cumpleaños de los santitos, porque los voladores se avientan y cuando yo sea grande también me quiero avientar del palo volador. Danzas de mi pueblo. Yo bailo los toreadores. Me visto con una falda y un suéter. Digo, un saco negro. Una falda negra y larga. Y un sombrero de charro negro. Yo danzo de santiagos. Y se cansa buen. Porque de chiquito me gustaba la danza de Santiago. El 29 de septiembre en San Miguel, es en San Miguel el Arcángel el que se celebra, pero no creemos que se vaya a hacer por lo del coronavirus. Cuéntanos qué danzas, por qué. Envíanos tu respuesta al Facebook Radio Comunitaria Tzinaca 104.9 FM. Esta radiocarta viene de la comunidad náhuatl de San Miguel Tzinacapan, Puebla, y fue realizada en Radio Tzinaca. Facilitación: Eva Melina Ruiz González, Ana Laura Salgado Lázaro, Ignacio Contreras Diego, Saraí Rivadeneira Morales. Asistentes técnicos: Juan Gabriel Arrieta Ramos, Leticia Ortigosa Reducindo y Patricia Emiliano Franco. Edición: Sergio Julián Caballero. Producción y coordinación: Carlos Vaca Feldman, María Álvarez Malvido y Guillermo Monteforte. Una coproducción de Radio Tzinaca, Ojo de Agua Comunicación y Redes para la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad. La radiocarta se realizó en el marco del cuarto encuentro de productores de radio para las infancias en América Latina y el Caribe, organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, México 2020.